en Nicaragua. La lideresa indígena Miskito Susana Marley Cunnington, mejor conocida como Mama Tara, denunció la discriminación hacia las comunidades indígenas de Río Coco. Allí, los colonos nicaragüenses invasores van armados, no quieren dialogar y les amenazan. Mientras, la comunidad indígena Miskito vive con mucha presión para continuar sembrando, cultivando y cosechando y protegiendo los bosques de madera preciosa en esta zona heredada por sus ancestros. La información con la periodista Fabiola Pomareda. Susana Marley Cunnington, mejor conocida como Mama Tara, es líder de las comunidades indígenas de Río Coco, Nicaragua. Su gente es la que habita las zonas del municipio de Huaspam, en la región autónoma Atlántico Norte de Nicaragua. Yo nací en la zona, en la comarca de Cabo, gracias a Dios. Mi primera lengua es el miskito y mi primera ropa que usé fue la corteza del árbol, el tuno. Mama Tara visitó Costa Rica a fines de marzo para participar en un encuentro de mujeres líderes latinoamericanas que hablaron a la comunidad internacional a favor del mejoramiento de la vida de sus pueblos. En 1860 se reconoció la soberanía de Nicaragua en el territorio de la Mosquitia, con la firma del Tratado de Managua entre Nicaragua e Inglaterra. Fue en ese momento que se asignó a los indígenas miskitos un territorio comprendido entre el río Rama y el río Hueso, donde podían gobernarse a sí mismos. Sin embargo, la población del municipio de Huaspam ha sido afectada constantemente por los movimientos, por ejemplo, a causa de la guerra en la década de los 80. Grandes grupos de indígenas miskitos se movilizaron a Honduras y otras zonas de la región. Después de 1990, algunos grupos familiares han regresado a Huaspam a reiniciar sus formas de vida en sus propias tierras. Sí, yo vivo ahí con nuestras comunidades indígenas de muchos años de acompañamiento, antes de la guerra, después de la guerra, todos los años con la afectación de los fenómenos naturales como huracán. El que hizo más desastre en nuestros pueblos fue el huracán Félix. Afectó muchos. Actualmente tenemos muchos huérfanos, muchos niños con grandes necesidades. Los cultivos que nosotros practicamos es de tubérculos, musáceas, como también arroz, frijoles, maíz, caña, cítricos, ¿verdad? Como el coco también. Los miskitos ven cómo el territorio heredado por sus ancestros está siendo poco a poco destruido, en contradicción con sus costumbres de no derribar árboles y satisfacer su consumo básico de la caza, la siembra y la pesca. Y ahora la agricultura ha sido amenazada por la invasión de colonos de Nicaragua, que están fuertemente armados, y también la invasión de los olanchanos ganaderos establecidos a la orilla del río Coco. La comunidad indígena miskita estamos muy, con mucha presión para poder continuar cultivando, sembrando y cosechando para el alimento de nuestros hijos. A partir del 2005 empezó a darse la invasión de tierras indígenas miskitas por parte de colonos nicaragüenses, gente externa a la zona que toma tierras para la ganadería, la tala ilegal y hasta el tráfico de menores, según han denunciado varias organizaciones. Mama Tara leyó un pronunciamiento oficial emitido el año pasado por el Consejo de Ancianos de la Nación Comunitaria Mosquitia. El Estado nicaragüense promueve de manera sistemática, de mala fe y con ventaja, la invasión de colonos nicaragüenses a nuestro territorio. Se deduce de forma clara un doble propósito: la desculturización y el etnocidio a través de un mestizaje como una forma de dominación neocolonialista y de descongestionamiento de la presión social nicaragüense, ofertando política y económicamente nuestro territorio, tierras y recursos naturales ante una clara indefensión al reafirmar nuestra vocación de paz y de no violencia. Rechazamos y condenamos el intento del Estado de promover una política de convivencia con los colonos en la Mosquitia. Los colonos nicaragüenses se ubicaron en nuestra zona, en la montaña de Nicaragua, donde tenemos nuestras reservas, ¿verdad? Que son los árboles, preciosos que guardamos, como el pulmón de Centroamérica, que es Bozaguas y los territorios del río Coco, y ellos están explotando todo lo que es nuestra madera y la destrucción acelerada de la biodiversidad, los bosques y el ecosistema en nuestro territorio por la política de su gobierno, poniendo en riesgo las fuentes de poder económico, político, social y cultural de nuestras comunidades. Y entonces, teniendo mucha riqueza en nuestro propio territorio, nos está dejando de morir de hambre. Y los que elevamos nuestras voces, las mujeres, no nos dan empleo, nos tiene tachado. Tenemos que ser partidario oficialista para poder trabajar. Pero nosotros peleamos el derecho de nuestras tierras. Si algún día aparece mamá grande muerto en un territorio indígena, es porque el gobierno nos ha enviado a matar. Y por eso estoy sacando mi voz aquí. Miskito nanekubi bane, Costa Rica, Tasbaerasma, Panamá, Tasbaerasma. Somos indígenas, tenemos que estar unidos con todos los indígenas para elevar nuestras voces de unidad, de paz. Para el informativo Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.